Sección 27 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística, de Julio Cejador y Frauca. El castellano en América, número 1, segunda parte. En idioma genízaro y mestizo, diciendo a cada voz, yo te bautizo, con el agua del Tajo, por más que hayas nacido junto al Sena, y rabie Garcilaso, enhorabuena que si él hablaba lengua castellana, yo hablo la lengua que me da la gana. ¡Ah, Iriarte de mis pecados, que no sabías de la misa a la media cuando esto escribiste! Ahora es cuando hay que rechupetearse los dedos, que los dan con azúcar y canela. El nuevo espíritu de conducta no cabe en odres viejos, es demasiado volátil. La agudeza de un Quevedo es chata junto a los conceptos de las grandes conquistas modernas, que hay que expresionar e imprentar en condiciones más valiosas y fundamentalizadas, para que no pudibundicen al hombre menos dotado de combatividad. Esta jerga literaria, en vez de arrancar de la tradición de la literatura clásica castellana, es un mal injerto de castellano en francés. Es querer pensar y hablar a la francesa con palabras castellanas, de origen castellano por lo menos. Y esta hibridez vive Dios que nada tiene de loable. Esa es la gangrena del lenguaje empleado por los autores americanos. Por ella no gustan en España sus escritos, ni pueden gustar a nadie. En vano la quieren colorear con el pomposo calificativo de progreso, de evolución del lenguaje, y riñen a brazo partido descomunales batallas contra la literatura clásica, contra la literatura española que en la clásica arraiga y contra los centros conservadores como la Academia Española. Pero eso ni es progreso ni verdadera evolución del habla. La avenida del culteranismo que inundó el castellano literario de palabras latinas era de ese Jaez. No hizo más que emporcar las claras aguas del castellano que se deslizaban por su curso natural. El aguaducho galiparlista desde el siglo XVIII no lo ha llenado de menores inmundicias. Nada de evolución natural ni de progresivo desarrollo del lenguaje hay en todo eso, y menos le hay en el afrancesamiento del modo de pensar y de escribir de los americanos. ¿Por qué extrañan que el diccionario no dé pasaporte a tan sucia mercancía? Vengan con vocablos del habla vulgar de las diversas regiones americanas, con términos de plantas y animales que la necesidad hizo tomar de las lenguas indígenas. Todo eso es castellano de América, y deberá aceptarlo el diccionario, como los vocablos exclusivos de Castilla, Aragón y Andalucía. Pero no se confundan las cosas. Esa habla reciente de los escritores americanos no es castellana. Acudan con ella a su academia correspondiente. Ni es del habla genuina del pueblo americano. Son, repito, dos lenguajes tan distintos como antagónicos en sus tendencias. Estas tendencias no pueden ser más claras. Copio a palma. Jóvenes muy inteligentes e ilustrados de la nueva generación me han revelado su poco o ningún apego por la lengua castellana, con estas palabras no escasas de fundamento. La pobreza del anémico vocabulario español, en la marcha progresiva del siglo, es una rémora para la expresión fiel del pensamiento. El cartabón académico es exageradamente estrecho, y para acatarlo habría que pasar la existencia hojeando el diccionario para convencerse de qué vocablos de uso frecuente están excluidos del léxico. Hoy, en la mayoría de las repúblicas, no son muy leídos los libros españoles, y la juventud universitaria devora los textos en francés, inglés o alemán. No es entusiasta como la de la anterior generación por la lectura de los clásicos españoles. El purismo pasó de moda. El siglo XX impone un vocabulario más rico que el tan admirado del siglo de oro o de esplendor para las letras castellanas. Hoy tiene caracteres de aforismo esta espiritual frase de Unamuno. No caben, en punto al lenguaje, vinos nuevos en viejos odres. Aquí está bien puntualizada con todos sus pelos y señales esa jerga literaria, que han barrido sobre todo del francés jóvenes muy inteligentes e ilustrados de la nueva generación, pero que tienen poco o ningún apego por la lengua castellana. A la verdad, no quieren castellano, quieren otra lengua distinta, híbrida de castellano y francés. ¿Y los nuevos términos extranjerizos de esa jerigonza son los que tienen empeño en que los acepte la Academia Española? A nueva lengua, nueva academia. Ténganse ellos, pues, su academia de esa nueva lengua. Si tienen poco o ningún apego a la lengua castellana, ¿qué les importa de nuestra academia ni de nuestra lengua? Es otra cantinela de que la pobreza del anémico vocabulario español, en la marcha progresiva del siglo, es una rémora para la expresión fiel del pensamiento. No faltan jóvenes que la solfeen también por acá en España. El vocabulario español lo dejaron precisamente anémico, en camisa y casi en cuerpo, los galiparlistas, que redujeron el sobreabundantísimo léxico del siglo XVI al pobrísimo del siglo XVIII, por ceñirse en castellano a solos los términos que tienen su equivalente en francés. Y a pesar de eso, ese anémico vocabulario español es el doble en grueso del vocabulario francés, y no tiene el lector para convencerse más que tomar en su mano cualquier diccionario español-francés y francés-español y comparar el grueso del lomo de los volúmenes. Si con la mitad tienen los franceses que les sobra para la expresión fiel del pensamiento, ¿por qué con el doble de palabras y con el triple de metáforas y frases que empleaban nuestros clásicos y en parte no queremos nosotros emplear, solo porque no las tienen los franceses, no podemos expresar ese pensamiento? Tan sutil es y alambicado, tan hondo, tan cerrado, ese pensamiento moderno, que no cabe en el castellano que abarcó, cual ninguna lengua, desde la mística hasta la picaresca, desde el Renacimiento, donde se hallaba todo lo moderno, hasta la antigüedad grecolatina, que distaba bastante más del siglo XVI, que no dista del mismo siglo el siglo XX? Por lo menos esos jóvenes, muy inteligentes e ilustrados en su nueva jerga, habrán expresado esas sutilezas, alambicamientos y honduras que pasan del alcance del castellano. En la literatura americana yo no hallo nada de eso, sino más bien mucha ligereza y superficialidad, y conceptos más romos que agudos, sentimientos más secos que jugosos, filosofías que nada tienen de germánicas, de hondas, de trascendentales. El señor Palma escribe lindísimamente, no por esa nueva jerga que él no emplea, sino por lo picaresco de su habla, adaptada a la bohemia, a la picaresca, que remedó allá en Lima el modo de ser y de hablar de la vieja España. Claro está que si esos jóvenes no leen nuestra literatura, sino la francesa, tropezarán a cada paso al querer expresar también en castellano como los hayan escritos en francés los sentimientos y pensamientos franceses. Es que cada pueblo tiene su matiz propio y exclusivo en el sentir y pensar, que solo pueden expresarse en el propio idioma, que con ese sentir y pensar nació. Ahora, que el sentir y pensar francés y su idioma sean más ricos, originales, hondos, pintorescos, vivos, que los del pueblo que creó el castellano. Esa es una cuestión que pueden resolver la literatura comparada y la comparación de los idiomas de entrambas naciones, y el fallo está dado tiempo a por nacionales y extranjeros. El sol de Andalucía no cabe parearlo con las nieblas de París, ni la sangre hirviente, negra y tenaz española, con la belicosa y rubia, pero ligera como el agua de nuestros vecinos. La picaresca, la mística, el teatro a lo Calderón y Lope, la novela cervantista, los Manolos y Chulas, son cosas que les dan a ellos en rostro y que los críticos alemanes e ingleses califican, por el contrario, de lo más original, naturalista, profundo y característico en punto a costumbres y literatura. Ejemplo al canto. Esta espiritual frase dice Palma del dicho del Evangelio y de Horacio. ¿Qué significa aquí espiritual? Mucho en francés, porque tiene un matiz intraducible. Pero en castellano es simplemente una gansada. Toda frase que exprese un pensamiento o dígase cosa del espíritu es espiritual. Ese matiz francés del vocablo es, pues, tan bonito como ligero, pero tan poco profundo como lo son ellos mismos. Bueno para hacer efecto al primer golpe, y por lo mismo para que lo lleven y sepan venderlo en todos los escaparates del globo terráqueo, los modistos parisinos, y esté de moda unos días. Pero como le falta profundidad filosófica y colorido de fantasía, su moda pasa y se desvanece como todas las modas parisinas. Pero, en fin, es inútil que a esos jóvenes muy inteligentes e ilustrados les queramos persuadir de que el léxico castellano nada tiene de anémico, sino de sobrado, que es por lo que siempre pecó, como por lo sobrado y exuberante pecaron nuestros ingenios, desde Séneca y Lucano hasta Lope y Calderón, desde Castelar hasta el anémico tostado. Porque bastaría preguntarles que, ¿por dónde saben ellos que nuestra lengua padece de anemia si, como dice Palma, no han leído a nuestros clásicos? Tiene gracia que, movidos de aversión por todo lo que sepa algo al nombre español, devoren textos no castellanos, piensen extranjerizamente, no hayan abierto un libro clásico castellano y nos vengan después con lo de la anemia de nuestro caudal léxico. Pero aún tiene más gracia el que, después de haberse hecho para su uso particular un vocabulario de palabras barridas con ignorante e inexperta mano de otras lenguas, nos vengan con la ingenua pretensión de que las incluya la Academia en el diccionario castellano. Pónganlas, Nora Ental, en el diccionario de esa riquísima, progresiva y espiritual lengua, que ellos se van apañando con tanta inteligencia como ilustración. Y dejen estar al diccionario castellano con lo que es suyo y a la Academia con lo único que le incumbe, que es registrar los vocablos que emplea todo aquel que pretende hablar castellano, no los que empleen jóvenes inteligentes e ilustrados que tienen poco o ningún apego por la lengua castellana. Para no condenar en globo a todos los escritores americanos, conviene aclarar las cosas y hacer una distinción importante, que hace el mismo Palma, escritor tan castizo y a la antigua española, que más bien tiende a lo viejo que a lo moderno en su vocabulario y estilo, aunque ciertos desabrimientos, en parte justificados, le hayan hecho últimamente portaestandarte del neologismo y párroco de esa nueva feligresía, muy inteligente e ilustrada. Los americanos ya entrados en años, los hijos de los que se hicieron independientes, a vueltas de cierta aprensión de tiranía, que acerca de los españoles les llevó a las narices el humo de la pólvora que cuando niños les rodeaba, conservaron un grato recuerdo de la madre patria, que si no todas veces oyeron de labios de sus padres, leyeron por lo menos en sus más hondos y arraigados sentimientos. Los que de entre ellos se han dedicado a las letras, se han mostrado hasta extremosos en acatar la autoridad de nuestros clásicos y de la Academia Española. No conozco obra lingüística escrita en España, donde tantos miramientos se guarden con la Academia, como se echan luego de ver en las mejores compuestas en América. Bello, Cuervo, Peña, Isaza, Baralt, Calcaño, Membreño, Batres Jáuregui, el mismo Palma, son académicos hasta exagerados. No lo soy yo tanto, ni muchos de los mismos miembros de la Academia, y en este punto había de llevarles la contra. Quéjanse, es cierto, y repiten en todos los tonos de la gama de que son una mayoría, cuyos modismos debiera tener en cuenta el diccionario académico, que algo pesa el voto de 50 millones junto al de 16, que el castellano es tan suyo como nuestro. Pero estas mismas quejas y la escrupulosidad con que hojean el diccionario y gramática de la Academia, compulsando con las de ella sus propias doctrinas, y el afán de que se les atienda y el proclamarla como centro de autoridad, no prueban más que manifiestamente que son quejas de hijo desatendido, pero en ninguna manera desamorado y rebelde. ¿Cuán otros se nos presentan los jóvenes de la nueva generación? Sin el menor apego a la España que sus padres, al cabo como españoles, respetaban, antes con la prevención y aún inquinado no disimulada, cautelosos y escamados, han vuelto la espalda y alejádose lo más que han podido de cuanto huela español. Cual perro recién desatado de la cadena, se lanzaron tras el resplandor que admiraron en países de otra raza, y allí, encandilados, embaucados, emborrachados como niños inexpertos, que niñas son las nuevas nacionalidades, con los vicios y virtudes de los hombres niños, dieron rienda suelta a su hambre por los apetitosos pastos de la novedad, y se hicieron franceses y hasta ingleses o canchadales, con tal de dejar el habla castellana, último resto que les quedaba de españoles. Alimentos extraños, mal digeridos y asimilados, no podían producir más que ese hartazgo y esa jerigonza de lenguaje que afea las obras de los mejores ingenios sudamericanos. Los españoles no nos hemos cuidado para nada de esos pródigos del habla castellana. No asomó a nuestros labios la menor mueca de desdén o de resentimiento. Creer que en España se odia o se mira, aunque no sea nada más que con cierta prevención a los americanos, es otra niñería por parte de los que por allá crean semejante paparrucha. Lo único que aquí ha caído mal entre los literatos que conocen sus escritos es esa monserga empleada por escritores que, gloriándose de hablar castellano, lo han ido a aprender a París. No hay punta de malquerencia en ello. Es el desagrado natural que causa lo deforme y el sentimiento de que de lo deforme se alardee. Y el hecho es a todas luces clarísimo. Mal que le sienta a nuestros hermanos de Allende los Mares. Hay que decirlo francamente. Salvo las raras excepciones de aquellos varones eminentes que en punto a literatura estudian nuestro pasado, los americanos escriben mal la mayor parte horriblemente mal, y a vueltas de delicadísimos chispazos de poesía, los mejores poetas dan de bruces y sueltan necedades de atomo. No es el habla del pueblo americano, ni el ingenio de los escritores. Es esa novelería extranjeriza la que los malea. El galicismo es un cáncer que hay que sajar hasta en sus últimas fibras. Los que lo defienden, sea como fuere, favorecen esa peste del lenguaje literario de América. Ni admite defensa alguna razonable, porque el galicismo es cosa distinta del neologismo necesario. Hablando de galicismos y anglicismos, dice seriamente el inteligentísimo y muy querido amigo señor Palma que algunos de ellos son precisos por no existir en castellano voz equivalente, como sucede con las palabras revancha, sport y otras pocas. Adán, cuando llegó a ser abuelo, no sé yo si mandaría traer de París los juguetes que el Día de Reyes regalaba, sin duda alguna, a sus rubios netezuelos. Lo que sí tengo muy averiguado es que aquellos rapazuelos jugaban y se daban al deporte con más gusto que el más estirado de los ingleses. También sé de buena tinta que cuando Caín jugó aquella mala partida a su hermano de dejarle en el sitio de un guijarrazo, no faltó quien desease tomar el desquite. Y para que no se desquitasen sin cuenta y razón, tomó Dios por suya la causa del fratricida, señalándole en la frente, y él por su parte se tuvo el cuidado de guardar la pelleja, emboscándose lejos de la gente. ¿Cree el señor Palma que nuestros abuelos tenían sangre de chufas para no sentirse picados y procurarse el despique? ¿Y que los nietos del rey que rabió fueron tan severos que en su niñez, ni en su mocedad, ni en su edad madura, ni en su misma chochez, no les gustaba entretenerse, divertirse, jugar, espaciarse, holgarse y echar una cana al aire cuando llegaron a tenerlas? Pues créame que todos hemos sido hijos de Adán y nietos del rey que rabió. Y a eso se reduce todo el alegato en favor del galicismo, y esa es la sencilla contestación que se le debe dar. Fin de la sección 27.